cayendo por un agujero. Poco a poco siento que muero. Todavía no sé si al infierno o al cielo, pero sí sé la vida que llevo. Tantas cosas que pasé, tantas cosas por las cuales lloré. Miles de lágrimas que solté en un lago lleno de miel. Un destino tan dulce y cruel, un golpe infiel en todo mi ser. No lo puedo ni creer que voy a desaparecer sin ver a mi hijo crecer. Es que caminé en este mundo rodeado por las balas. Maté a muchas personas sin decirle que las amaba. Del cielo llueve sangre, del mismo bajo un ángel que me dice tienes que vivir, tienes que vivir. En este abismo no puedes morir. Del cielo llueve sangre, del mismo bajo un ángel que me dice tienes que vivir, tienes que vivir. En este abismo no puedes morir. Estuve en un mundo perdido, siempre maltraté a mis amigos. Y cuando pude maté a los heridos, también robé al mendigo. Cuando una persona encontraba abrigo, yo le arrebataba su bello destino. Con una pistola le apuntaba al oído y le decía, si te mueves te aniquilo. Es que ya no puedo escapar. Perdóname. De esta oscuridad. Perdóname. Quiero otra oportunidad. Otra oportunidad, por favor. Ya no puedo ni respirar. Respiro. Es que la conciencia va a explotar y la culpa me va a señalar. Me está señalando, ¿por qué? Me va a señalar. Dios mío. Me va a señalar. Dame una salida, me por va favor a señalar. Encuentro cómo salir de esta, ¿por qué? Del cielo llueve sangre, del mismo bajo un ángel que me dice tienes que vivir, tienes que vivir. En este abismo no puedes morir. Del cielo llueve sangre, del mismo bajo un ángel que me dice tienes que vivir, tienes que vivir. En este abismo no puedes morir. Siento una voz en mi interior que me dice: yo sé, tienes sentimientos, yo los conozco porque viví en ellos. Tranquilo, que te amo pequeño, es que para mí eres un niño tierno. Tu inocencia todavía es mía y te quiero más que mi propia vida. Te perdono de tus pecados, tu arrepentimiento es sagrado. Y te doy otra oportunidad para que puedas escapar de esa oscuridad. Y te doy otra oportunidad para que puedas rectificar y puedas adorar. Del cielo llueve sangre, del mismo bajo un ángel que me dice tienes que vivir, tienes que vivir. Puedes morir. Del cielo llueve sangre.